La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca, meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina con Reforma, te da la hora. Son 2:03. Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina con Reforma, te dio la hora. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión. Ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo, hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Por supuesto tenemos un tema sobre el amor, y el tema es el amor como un ideal. Pero bueno, antes de comenzar con esto voy a leerles algunas invitaciones que tenemos para ustedes. Y le recordamos que Compumás está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. Su teléfono es el 01-597-97-897-47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y bueno, ellos nos ofrecen desde recarga de cartuchos a solo 15 pesos, impresoras, memorias, tablet, mini labs, y todo lo que usted necesite para su computadora a precios muy accesibles. Entonces acuda a Compumás si usted necesita algo para su computadora. También la estación Amecameca invita a que acude a sus instalaciones. Le recordamos que todos los jueves hay música en vivo a partir de las 7:30 en un ambiente familiar. Cuenta con servicio a domicilio de martes a domingo a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Los pedidos se pueden hacer al 55 26 73 88 18 y ellos están ubicados en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla San Miguel. También les invitamos a el DIF municipal, los invita a clases de hawaiano y tahitiano de 3:30 a 4:30 y a Ula Alau Laka, Casa de la Diosa de la Danza, danza clásica de 3:30 a 4:30 para niñas pequeñas y de 4:30 a 5:30 para adolescentes. Es en el DIF municipal junto a la Leche Liconza, así que si usted quiere ir y aprender este baile, pues ya sabe dónde puede acudir. El teléfono para más informes es el 55 35 83 80 31. Bueno, ahora sí, después de estas invitaciones, vamos a hablar sobre el amor como un ideal, y para eso está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola a todos, bienvenidos también. Les recuerdo los teléfonos para que usted participe con nosotros. El teléfono en cabina es el 97 852 52. El teléfono para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73, y también lo puede hacer a través de la página o el Facebook de La Voladora Radio, donde puede dejar sus comentarios. Ahora sí, el amor como un ideal, ¿no? El amor como hoy lo concebimos, pues es una invención ya de este siglo, ¿no? No, en otra época de la historia no existía este amor romántico idealizado donde todo tiene que ser miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, hoy también están cambiando las cosas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en los periódicos de hoy todos los artículos que salían de cómo se están viviendo las relaciones amorosas hoy, ¿no? De vivir separados, de no caer en este el amor eterno y es solo en un matrimonio, solo con una pareja, ¿no? También está cambiando. Sin embargo, para los seres humanos también algo que tiene que tener o se exige como una característica de este amor es que siga siendo, por lo menos en un momento, incondicional, uh-huh, y que sea, por supuesto, ideal, aunque no se cumpla en la realidad, ¿no? Sí, lo ideal, podríamos decir, tiene como expresión suponer que en el mundo hay alguien con quien nos vamos a sentir definitivamente bien, que vamos a estar la mayor parte del tiempo a gusto, que va a entender nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, que estará ahí siempre muy dispuesto, dispuesta a hacer algo por nosotros, a trabajar por nuestra felicidad, un supuesto de que hay alguien en el mundo, si no es en este país, nos vamos al otro lado del mundo, pero debe haber alguien que cumpla nuestras expectativas al respecto de lo que es la entrega para con el otro. Este ideal nos refiere justamente a esas cuestiones de la fantasía que nos permiten, a través de una serie de elaboraciones, suponernos a nosotros mismos en un estado en el que ya no requeriríamos de nada, ya no tendríamos que molestarnos mayormente, estaríamos en un bienestar de 24 horas por todos los días del año, que acaso las problemáticas que llegaran a surgir se resolverían con una buena voluntad, una concepción ideal del amor, como si el amor fuera una instancia que aparece de repente entre dos personas o más, ¿no? Porque ahora es también una de las propuestas, una instancia que aparece, que recubre a un determinado número de personas de una serie de cualidades que entonces les permite estar cotidianamente juntos y entendiéndose bien. Un ideal que supone la existencia también de un objeto amoroso que va a venir a colmarnos para no pasar por esas experiencias de angustia, que nos va a colmar de tal forma que entonces esta vivencia de vacío que aparece durante la existencia bajo muchas circunstancias se anularía, para entonces estar entregados en un idilio con el otro. A esto el psicoanálisis le denomina esta figurabilidad de finalmente haber encontrado el falo, finalmente haber conseguido el objeto que nos completa, que nos llena. Sí, es que escuchándote pensaba en eso, sí, se consigue ese objeto y por eso ese objeto tiene que ser perfecto, ¿no? Siempre responder a lo que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitamos, tal cual lo queremos, ¿no? No puede existir un no, por ejemplo, o una palabra diferente a lo que le estamos demandando, porque entonces eso es como parte de un sufrimiento, empezar a pensar por qué no responde a esto que yo le pido, ¿no? Sí, y en esto incluido también, Irene, la cuestión de que es este y no puede ser ningún otro, elemento. Es esta persona y no puede ser ni una sola más. Cuando lo que el psicoanálisis nos muestra es que precisamente la cualidad de esos objetos amorosos es la diversidad, puede ser cualquiera. Y aquí empezamos a entrar a estas cuestiones de la lógica incluida en la vida emocional de las personas, en la vida psíquica de las personas. Podemos pensar a momentos que sobre el mundo, aquellos que cuentan con una pareja, hemos encontrado finalmente ese objeto que reúne todas las cualidades que siempre habíamos soñado y que ningún otro sobre la tierra podrá cumplir con esas mismas cualidades. Hay ahí una disposición a esa entrega al otro, por lo que nos viene a recompensar exactamente, a cumplir en términos de lo fantaseado, de lo construido, y aquí lo encontramos. Entonces, esa de entrada, esa imposibilidad de suponer incluso, de plantearse que esto vivido con este que despierta tal erotización no puede ser atravesado por ninguna otra persona. Y entonces de ahí los términos de la fidelidad en la pareja. Es decir, si tú eres el que viene a completarme, si tú eres el que viene a llenar ese vacío, entonces no puedes moverte. Entonces no puedes desear nada más, no podrás mirar a nadie más. Porque si en un momento tú lo llegas a hacer, quiere decir que a mí me has retirado por completo ese interés. Las parejas se imponen también una serie de condiciones que, dichas a manera de fidelidad, se convierten en una prohibición del deseo en el otro. Entonces, esto que puede ser al principio algo indiscutible entre dos que componen una pareja, de solo seré para ti, solo existo gracias a que tú vives, gracias a que tú me miras en la mañana, gracias a que tú me preparas los alimentos, qué sé yo. Si solo vivo por esto, no tienes permitido desear a nadie más, ni nada más. Porque entonces me pones en peligro, me pones en el riesgo de perderme de eso que soy cuando estoy contigo. Entonces, estas condiciones de exclusividad nos hablan, nos dicen cómo en los discursos culturales al respecto del amor incondicional se caen muy fácilmente. Hay propuestas que se hacen muchas parejas al respecto de, bueno, yo no te pediré nada, ¿no? Para decirlo en un término muy sintético, yo no te demandaré nada. Puedes hacer lo que sea, eres tan libre, decide dónde vivir, decide con quién relacionarte, de tal forma que entonces parecería que no hay condiciones para el establecimiento de ese vínculo amoroso. Pero hay, podríamos decir, hay una que sí se sostiene y que no tiene que ver con cuestiones de voluntad o claramente propositivas al respecto de qué es lo que yo estoy requiriendo de ti, y eso sí no puede faltar. No hay una conciencia sobre eso. Se puede hablar primero en un sentido imaginario al respecto de que lo que requiero de ti son tus enormes ojos verdes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte. Es una cosa imaginaria, sí, vamos a ver. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 17 minutos. El petróleo es nuestro. El sol es nuestro. Y no tenemos por qué regalar nuestro patrimonio nacional en beneficio de unos cuantos.

Y también Ópticas del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, tiene para ti lentes terminados a tan solo 390 pesos, lentes bifocales en 690 pesos. Hay un 20% de descuento a estudiantes. La promoción especial es lentes al 2x1 monofocales con mica, fotogrey y antirreflejante. Acude y verifica las ofertas especiales que Óptica del Centro le ofrece en calle San Francisco, esquina con Reforma, en Namecameca. El horario de atención es de martes a domingo de 10 a 5 p.m., así que acuda si usted necesita unos lentes. Y así seguimos con nuestro tema sobre el amor como un ideal. Y antes del corte nos hablabas cómo es, podríamos decir, esta fijación de algo particular de esa persona que amamos, la que nos hace sentir que es todo lo que necesitamos, ¿no? Sí, aquí estamos en este punto de cómo se elige al objeto de amor. Si estamos partiendo de que esa elección tiene que ver con un ideal, estamos ahí hablando al respecto de que hay una construcción que tiene que ver íntimamente con el lenguaje. Ponemos en palabras eso que decimos que nos moviliza eróticamente. Pero antes hay otro elemento que permite hacer una elección de objeto específica. Es decir, no es cualquiera, no es cualquiera sobre el cual se coloca la mirada erotizada, no es sobre cualquiera, no es a partir de cualquiera que alguien puede sentirse entusiasmado, movilizado eróticamente y amorosamente. Hay cualidades específicas, pero decíamos antes del corte, esas que pueden ser verbalizadas, que pueden ser llevadas a una simbolización, a lo mejor son establecidas así como las cualidades físicas de aquel que nos puede resultar atractivo. Puede ser también en relación con las formas de conducirse de ese otro, con la forma de pensar, con la forma de expresarse, con la ropa que viste, con los productos que usa, el trabajo que desempeña, la forma de establecer relaciones con otros, es decir, eso que miramos en el otro y que nos viene a recordar algo de lo que nosotros querríamos al respecto de nosotros mismos, y ahí se encuentra, ¿no? Pero se trata de ese nivel de la mirada sobre algo imaginario, algo que puede ser verbalizado, es decir, se simboliza, pero que también tiene componentes de la imagen misma, de eso que llega a nuestra mirada, pero resulta que nuestra mirada ya no mira cualquier cosa. Entonces, en eso que se mira, el sujeto detecta algunos elementos que están, podríamos decir así, en la base de la relación del sujeto con el mundo, de la relación del sujeto con los diversos objetos que le han procurado una satisfacción. Entonces, la elección de objeto tiene esos componentes, la relación amorosa misma tiene esos componentes. En el sentido ideal, cuando se ha establecido una pareja de las características que incluso socialmente dice, bueno, son compatibles, ¿no? Tenemos todos esos sitios de internet donde basta subir una serie de cualidades que la persona considera tener ella misma para que entonces el propio sistema encuentre las compatibilidades con otros de características que el sistema supone corresponden a este, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la imagen hacen un primer espacio, podríamos decir, para el establecimiento de un lazo. Hacen un primer espacio. De ahí, de esto imaginario, que decimos tiene ese componente que no es consciente para la propia persona, pero que opera, entonces se pasa, podríamos decir, opera al mismo tiempo, pero parecería para fines explicativos colocarlo en una secuencia. Podríamos decir que de este nivel de elección imaginaria, pero inserta en una dinámica inconsciente, luego viene toda una estructuración a partir de la palabra, Ah, bueno, entonces se empieza a encontrar un sentido en la relación. Más allá de lo que la imagen representó, es qué me significa estar en relación con este otro. Todos esos elementos que a lo largo de la vida de la pareja van abonando, podríamos decir, a la permanencia de esta misma, o que podrían ya también empezar a apuntar a las incongruencias. Se pasa por la palabra para dar sentido a esa relación, pero resulta que en este ámbito de lo simbólico, la palabra misma no alcanza a conformar al sujeto. Por más explicaciones que quisiera hacerse la persona al respecto de por qué falla la relación con ese otro, habrán cuestiones que no pasen por esas formas de explicación racional, tratando de volver a acomodar todo, como cuando éramos novios, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a comprar una serie de velas para que entonces, vean, se combina la cuestión de lo imaginario con lo simbólico, una serie de velas para entonces adecuar el espacio para que aquello que sentimos que se está fracturando reviva. Y puede haber a veces un efecto de que en verdad algo se recuperó, pero la falla insiste. La falla seguirá apareciendo. Porque el lenguaje, es decir, ni lo simbólico ni lo imaginario, podrán alcanzar a cubrir algo que es lo más propio de las personas que componen esa pareja. Y eso que siempre se trata de poner al margen es lo que tiene que ver con la preocupación de que el otro se vaya, de que el otro un día nos retire el amor, de que finalmente no hayamos significado nada en su vida, de que todo lo que construimos durante 10 años se esfume en un instante sin dejar ninguna huella. Estamos hablando de que ni lo imaginario ni lo simbólico van a alcanzar a cubrir lo propiamente angustiado de cada una de las personas que componen esas parejas, esas relaciones. El lenguaje no va a ser suficiente para poder tranquilizarse al respecto de que el otro a lo mejor está mirando a alguien más, de que no soy yo ya nada para él. Es decir, aparece este otro registro de la vida psíquica que denominamos el registro de lo real. Ahí donde decimos, ni lo imaginario de ponte estas prendas y vas a ver cómo inmediatamente el otro se entusiasma, ¿no? Ni la consideración del amor eterno y entonces nos habíamos jurado frente a un altar tampoco funciona, para entonces darnos cuenta de que hay un registro que hemos estado tratando siempre de desplazar, un registro que hemos estado tratando siempre de sacar de la escena porque no hayamos qué hacer con eso. Y es precisamente que el amor no alcanza a colmar. El amor no es ese ideal que nos habíamos supuesto, no era eso que iba a permanecer ahí para siempre una vez llegado la vivencia de lo amoroso, ¿no? Sino justamente que el amor falla. Lo real, el registro de lo real, nos deja como una de las construcciones que no hay relación sexual, no hay proporción sexual. Se hacen enormes esfuerzos por los encuentros amorosos, pero transcurrido un cierto tiempo que a veces ni siquiera es cronológico, sino esto que decías hace un momento, Irene, en un primer encuentro donde había todo preparado para que eso fuera un encuentro excelente, una mirada que se desvía derrumba todo ese ideal. Porque entonces resulta que la aparición de eso real, eso que no nos explicamos, lo que no se acomoda, era algo que no habíamos querido considerar. Siempre lo habíamos querido disfrazar de otras cosas. Y entonces el amor, en esa concepción cultural que tiene que ver mucho con lo ideal, esa concepción cultural del amor se deshace. Y de ahí tenemos todas esos desencantos y esas posturas de los sujetos de efectivamente aquí no hay posibilidades de establecer amor, ¿no? Sí, y todo esto que estaba diciendo me hacía recordar un poco una frase, pero después del corte vamos a hablar de esto porque nos vamos a ir a un corte.

Ahora sí regresamos con nuestro tema y seguimos hablando de el amor como un ideal, ¿no? Porque también tenemos, y lo vemos desde todo nuestro crecimiento, con nuestros amigos, siempre esperamos el amor ideal como alguien que va a venir a cambiar nuestra vida y nos va a hacer feliz, ¿no? Y crecemos entonces con historias de cuentos de hadas y canciones románticas, ¿no? Donde siempre estamos esperando a esa persona que complete nuestra, pues nos complete a nosotros, pero leía alguna vez una frase, un fragmento de un psicoanalista que decía que cuando el amor es correspondido, siempre es en el orden de un milagro, o sea que no sucede, ¿no? Y siempre sabemos de historias así de que hay gente que se gusta pero jamás se atreve a establecer una relación, ¿no? O aún iniciándola se rompe, ¿no? Y no porque no esté, digamos, ahí el amor, si simplemente es como una imposibilidad de las personas. Pues sí, digamos una imposibilidad de la constitución misma de un sujeto del inconsciente. De un sujeto que no va a encontrar en ningún lugar del mundo algo que elimine de él, de una vez y para siempre, la vivencia de angustia. Un sujeto del inconsciente que bajo determinadas circunstancias podría descubrir que eso que lo movilizaba al respecto del imaginario, es decir, la imagen del otro, lo que él suponía en el otro, está determinado por una serie de elementos que están fuera de su control consciente. Una serie de elementos, decimos, que pertenecen a la escena del inconsciente, que pertenecen a la otra escena, y mucho más fuerte, porque a veces estamos en la idea de que el proceso psicoanalítico va a permitir determinar el todo de esos contenidos de ese espacio inconsciente. Pero justamente lo más fuerte, digamos, de un proceso analítico es llegar a esas construcciones, a esas vivencias sobre todo, de cómo esto, ni lo simbólico ni lo imaginario, van a poder recubrir para siempre lo más real que hay. Es decir, ni a mí mismo me puedo satisfacer del todo. Busco que otro me satisfaga del todo, pero evidentemente tampoco aparecerá, no existe. Vamos de unos universales a otros. El universal, el ideal de el amor, es aquel que llegará bajo la figura de un hombre, de una mujer, de determinadas características, con determinados afectos e intenciones, ideas, posturas políticas, qué sé yo. Y una vez caídos esos ideales, por lo que hablábamos en el bloque pasado, entonces vamos a otros universales, los universales del despecho. Pero ese ideal se mantiene. Es decir, ¿cuáles son los ideales del despecho? Todos los hombres son una bola de inútiles, ¿no? Me estás oyendo, inútil, ¿no? Todas las mujeres son traicioneras. Y entonces, no nada más tenemos toda la serie de canciones románticas que ensalzan una relación que va, ¿no? Tenemos esa otra, todo ese otro sector de relaciones, de canciones también románticas, que sostienen ese otro universal. Entonces, ahora, no hay mujeres fieles. No hay hombres comprensivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay hombres buenos amantes, no hay mujeres amorosas, ¿no? Pero sosteniendo el mismo ideal, es decir, no hay para mí, pero a lo mejor en algún lugar, de todos modos, basta con que alguien se fije en mí, A lo mejor por el enojo que toda esta caída del primer tiempo de ese ideal me produce, ya no voy a la búsqueda, pero estoy en la esperanza de que un día alguien me reconozca, de que un día alguien me descubra, ¿no? Entonces, tenemos ese juego de generalizaciones. Ayer en la noche justamente estaba escuchando un programa de esos para ir preparando el ambiente del día 14. Y entonces, por ejemplo, este tipo de universales. Una mujer decía, todas las mujeres estamos esperando un regalo. Incluso la que dice que no, lo está esperando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consideración que se tiene ahí de una vida singular? De un sujeto que pudiera decir no, si de todos modos el discurso lo incluye en ese forzamiento de tú quieres lo mismo que todos quieren. Tú quieres todo lo que todos están esperando. Y al respecto de los hombres, ¿saben qué decían? Todos los hombres recibirán con gran gusto un regalo sexual. Porque todos son así, porque todos los hombres están esperando algo relacionado con la relación sexual, ¿no? Entonces, esos universales son precisamente con los que se topa el sujeto en esa intención de llevar a cabo un encuentro con alguien. Esos universales que lo rigen a él, que pueden regir también al otro, que el sujeto mismo supone que rigen al otro, que la cultura dice que son los que hay que cumplir para que entonces una buena relación ocurra. Eso es lo ideal, que se derrumba. Porque basta con que alguien diga, pues no, para mí no me resultaría tan significativo ese tipo de regalos, ¿no? O no, yo no estoy esperando un regalo, a mí yo preferiría más bien que, no, otra cosa, ¿no? No tienen cabida esas diferencias. En el ideal no hay cabida a la diferencia. En el ideal no hay cabida al deseo de sujeto por sujeto. Es precisamente un discurso que tiende a insistir en que hay algo que nos va a completar. Sí, pensaba en esta parte de esto, el amor como ideal, cuando vemos, por ejemplo, una pareja y entonces tiene que vivir, casarse, tener hijitos, formar una pareja por muchos años, no sé. Uh-huh. Pero en esa singularidad no es así, ¿no? Este amor ideal que construimos con las novelas, con la literatura, con todo lo que está ahí, o desde cómo llegar a una felicidad como la meta última de todo ser humano, me parece, y creo que lo han dicho los poetas, se deja de lado esos instantes, que esos son también el amor, ¿no? Y que por supuesto está lleno de todos estos conflictos, de sentir que esa pareja a la que se le ama no siempre responde de la manera que nosotros queremos, ¿no? Que no siempre una relación es satisfactoria en el nivel que idealmente está puesto que debe de ser. Claro, y es que hay una insistencia que incluso se convierte en una persecución para con el otro. Una insistencia que también deja al que hace la demanda en esa persecución, lo deja en esa condición de, bueno, estoy haciendo todo lo posible para que el otro venga a mí y el otro no responde. ¿Qué tanto el establecer una nueva forma de dirigir el amor es justamente transformar la manera en la que miramos a ese otro? Y para transformar la mirada que dirigimos a ese otro, y para transformar a ese otro, desde luego que lo que queda en un primer plano es qué tanto me cuestiono a mí mismo, a mí misma, al respecto de eso en lo que fundo yo una relación amorosa. ¿Qué tanto son mis propias, podríamos decir, mis propios paradigmas, mis propios principios, los que de entrada están asegurando que las relaciones que establezca fracasen o que ni siquiera pueda llegar a un encuentro con nadie? En esa expectativa de que el otro es el que va a satisfacerme. ¿Qué tanto esa confrontación que ahora se vive, muchas veces las propuestas que se hacen las personas, los jóvenes, de ir al encuentro con un otro, es como ir al encuentro con un enemigo, con ese que tarde o temprano se convertirá en un enemigo, el que me va a quitar la libertad, por el que voy a tener que dejar de ver a mis amigas, a mis amigos, ese otro por el que voy a tener que empezar a pensar en la paternidad, en la maternidad, ese otro que me va a demandar cuestiones económicas, esa otra a la que voy a tener que cumplirle, ¿no? En momentos, cumplirle en ese sentido como se utiliza comúnmente en la cultura, es decir, un rendimiento sexual que en ocasiones no estaré dispuesto a dar. Es decir, mucho actualmente se va a un encuentro en el que al otro se le supone finalmente un odio, ¿no? El otro tarde o temprano me va a odiar, el otro tarde o temprano me va a exigir, me va a olvidar, voy a dejar de gustarle. Pero vean cómo son estas construcciones justamente que se dirigen a que el acto va a estar de parte del otro. El acto tiene que ocurrir en el otro para que entonces yo me movilice. ¿Qué tanto ese contrincante que ubicamos allá afuera es al que podríamos llamar en nosotros mismos y ponernos a cuestionarnos, plantearnos preguntas a nosotros mismos? ¿Cuáles son nuestros propios impases en la relación con el otro? No lo que el otro no le gusta de mí, sino a mí mismo. ¿Qué es lo que estoy dispuesto o no estoy dispuesto a brindar? ¿Qué estoy dispuesto a mostrar y qué no de mí? ¿Por qué me complico? ¿Por qué para mí resulta una complicación pensar en un otro? ¿Qué hay en mí que la simple idea de llegar a un registro civil me perturba? ¿Qué hay en mí que la simple idea de no permanecer fiel 60 años ya hace realmente cualquier relación imposible? ¿Qué hay en mí? Entonces, esa es la cuestión, podríamos decir, más complicada en lo amoroso. No que el otro no venga a cumplir, sino qué es lo que nosotros estamos esperando y por qué, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio y Gracias por el Recuerdo invitan a nuestra tardeada romántica. Tardeada romántica. Tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga el día 15 de febrero a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Amecameca, México. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Empezamos a las 5 de la tarde. Entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97-852-52. Gracias a la amistad, nace el amor. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, tenemos una participación y nos dicen que ahora entiendo por qué es tan complicado el amor. Y creo que para las mujeres es aún más. Supongo que quería decir, pedimos demasiado amor, queremos todo. ¿No? Pedidos. Sí, es un comentario que me parece muy, muy certero, ¿no? Porque sí, podríamos decir para las mujeres en ese componente femenino que apunta al plus de goce, no hay algo que de manera permanente pueda darles una satisfacción, un bienestar. Hay un empuje constante a que si este objeto no me está satisfaciendo, voy por otro. Acabo de recordar ahorita, por ejemplo, este artículo que aparece el día de hoy en La Jornada, donde dice, bueno, las mujeres van en busca de un amante porque el hombre, la pareja con quien viven, no satisface la cuestión de la sexualidad. Pero bueno, eso puede ser así, manejado en términos de las relaciones de la cama, ¿no? Pero digamos que en términos mucho más amplios, en esa visión de que la sexualidad no solamente es el acto sexual, sino todos esos elementos que permiten dinamizar al sujeto, todos esos elementos que crean un universo y que sostienen el interés por la vida, no alcanzan, nunca son suficientes en lo femenino. Un hombre quizá pueda, bajo condiciones también muy específicas, poder decir, bueno, esta es la mujer a la que amo, y quizá tener también, digamos, propio de lo masculino, ese gusto por mirar a otras mujeres, pero es más fácil, podríamos decir, es más frecuente encontrar en un hombre el amor dirigido a una mujer en específico y con ella permanecer a pesar de que todo mundo pudiera opinar que la relación ya no funciona y este hombre insistir en que ahí hay algo de amoroso que lo mantiene, aunque en la imagen, vean, aunque en la imagen ya no haya esa congruencia, son otros los motivos que puede encontrar el hombre para una relación, para sostener una relación de amor con su mujer, ¿no? Para las mujeres es un poco más complicado, dice muy bien nuestra radio escucha, ¿no? Porque está ese empuje de hay algo que siempre queda insatisfecho, entonces lo voy a ir a buscar donde esté. Y sabemos muy bien por la clínica psicoanalítica que también las mujeres en ese tiempo en el que van y buscan a esos otros elementos que les supondrían un poder mayor en todos los sentidos, un poder mayor que aquel objeto, podríamos decir, aquel hombre con el que cuentan de manera más inmediata, de todos modos, no hay con esos amantes, no hay con esos otros, esas otras experiencias que no necesariamente tienen que ver con un hombre, sino con actividades, sino con formas de relacionarse en círculos sociales, tampoco dan una satisfacción absoluta, tampoco. Entonces vemos aparecer ahí muy, muy insistentemente, otra vez vamos a este punto, la cuestión de lo real. No hay proporción sexual, no hay relación sexual. Cuando tenemos un encuentro con un otro, desde esta lógica subjetiva, podemos también decir, no es por Juanita misma, no es por Luisito mismo, sino por lo que me representa. Y ahorita que hablabas, pensaba, si no saber así como el decir ya sé que el amor eterno no existe, que no es ideal, y dando como estas nuevas configuraciones de las relaciones de los jóvenes hoy. Es decir, ya sabemos que no existe eso, ¿no? Entonces, podemos mantener una vida amorosa, cada quien en su casa, ¿no? Cada quien con sus amigos, en sus tiempos, en los espacios que ellos van buscando, ¿no? Claro, son esas nuevas propuestas frente a eso que ya ellos vieron que falla. Nuevas propuestas intentando que haya una forma que no falle. Pero vamos nuevamente, dirijamos la mirada, eso va a fallar. eso vaya a fallar. No hay proporción sexual, no hay relación sexual. ¿Qué es, cuál es la posibilidad entonces para los sujetos? Porque también muchas de estas propuestas surgen a partir de un enojo, surgen a partir de una experiencia de traición, surgen a partir de una molestia justamente por el ideal no cumplido, ¿no? Entonces, podríamos decir la posibilidad que no fuera ese tipo de construcciones por el odio, tiene que ver con que no soy yo lo que va a colmar al otro. No soy yo. Después de ese recorrido por las preguntas hacia uno mismo, no soy yo el que va a completar al otro. Imposible que alguien pueda completar a alguien. ¿Qué se puede hacer? En todo caso, hacerse amar. Como un acto, podríamos decir, sin un tiempo, sin un plazo fijo, sin una meta perfectamente establecida en tiempo y en forma, sino como un acto que permanentemente puede relanzarse, ¿no? Hacerse amar, no estar en la expectativa de que el otro venga y me ame porque soy, no soy, luego entonces hago constantemente por ocupar un lugar importante para el otro. Sí, esto que decías de no existe la relación sexual no significa que no existe el amor, ¿no? Claro. Y que el amor se da como ese proceso no así ideal, como a veces lo concebimos, implica más cosas, más costos también, ¿no? Porque saber que no vas a completar al otro y que el otro no te va a estar ahí para completar es algo que pocas personas soportan, ¿no? Pero que sí se puede hacer y me parece que llevaría a una forma de vivir una relación o la propia vida no tan sufrida ya en ese sentido, ¿no? Sí, y no completamente, sino con esa posibilidad de decir, bueno, es mi acto lo que me colocará, no es la suerte, no es la voluntad del otro, no es el discurso social, no es que hay una forma de amor que yo no alcanzo, no, es mi acto, es mi hacerme amar, lo que abre la posibilidad. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, vamos a planear otro programa sobre el amor. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, gracias Erna por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias Rocío, que estuvo en los controles, y pues celebren lo que tengan que celebrar, diviértanse, nos escuchamos el próximo viernes. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina con Reforma, te da la hora. Son las 3:02.